La radio de hoy que sigue ideas contemporáneas. Radiodifusora Venezuela presenta la mejor programación de la noche. A las 6, en su regreso a casa, Valle de Estrellas, con Eugenio Miranda. Y siempre apoyando al talento nacional, los venezolanos en el tope, en su edición estelar, a partir de las 10. Rock y más rock. Hasta las 2 de la madrugada. En las noches, Radiodifusora Venezuela. El estilo marca la diferencia. Atención, mucha atención. Esto le va a interesar. Si está aburrido, medio dormido o simplemente descargado, póngase las pilas con Fernando Kubala. ¿Cuándo? Todos los sábados. ¿El horario? Desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Radiodifusora Venezuela. La diferencia. Música Libre en especial, este sábado estará Al Rojo Vivo. A partir de las 12 del mediodía, este sábado 19, Radiodifusora Venezuela presenta de manera exclusiva Varón Al Rojo Vivo. Música Libre en especial con el álbum de la semana. Este sábado, aquí, por los 790, se quedará para la historia del rock and roll. El estilo marca la diferencia. Es la industria nacional. Y este jueves, en la edición estelar de los venezolanos en el tope, estarán presentando su primer álbum. Desde su inicio, un grupo que se ha caracterizado por un estilo muy peculiar. Escúchame un poco, yo quiero ayudar. La industria nacional. A encontrar el camino. Con su primer álbum este jueves a las 9 de la noche por los 790, apoyando al talento nacional. Junio, mes del artista nacional. Y Radiodifusora Venezuela les brinda todo su apoyo con los especiales más completos. La historia y trayectoria de los grupos venezolanos que marcan la diferencia. La misma gente. Hydra. Fahrenheit. Rada. Resistencia. Milan. Aditus. Antares. Iname. Alta Frecuencia. Bronce. Y muchos más. Durante todo el mes de junio, Radiodifusora Venezuela con el artista nacional. En la edición estelar de Los Venezolanos en el Tope con Eugenio Miranda. A las 9 de la noche por tu dial 790. Venezuela nuestra. Programa dedicado a exaltar lo más representativo de nuestro folclore y sus costumbres. será el recorrido que ustedes y nosotros haremos a lo largo de Venezuela Nuestra. Con Daniel Muñoz, de lunes a viernes, entre 9 y 10 de la noche, y por Radiodifusora Venezuela. Siempre apoyando al talento nacional. Y este martes continúa el ciclo de especiales. La edición estelar de Los Venezolanos en el Tope presenta a las 8 de la noche a Fahrenheit. Uno de los grupos donde la voz femenina siempre ha estado presente. Fahrenheit. Con toda su fuerza, este martes, a las 8 de la noche, en junio, mes del artista nacional, Radiodifusora Venezuela, con la historia y trayectoria de los grupos que marcan la diferencia.